Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 25 de noviembre del año 2018. Y en un día como hoy, hace 2 años, murió Fidel Castro Ruz, un hombre que trascendió la historia de nuestro continente, por supuesto, de Cuba, con muchísimas razones, y que a pesar de su partida física es un hombre que ha trascendido y que sigue trascendiendo a través de los años, y seguramente lo hará por mucho tiempo más. En un artículo que escribió Eduardo Contreras, abogado y además encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista, dice en párrafos marcados: a 2 años de su partida física, reafirmamos una vez más que Fidel, como Martí, como El Che, como Ho Chi Minh, como Bolívar, O'Higgins, Allende, Neruda y otros, es de los que en verdad nunca mueren. Este domingo 25 de noviembre se cumplen 2 años del fallecimiento del comandante de la Revolución y presidente de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz. Fue entonces que Ignacio Ramonet, destacado intelectual nacido en España, radicado en Francia, dijo con razón: Fidel ha muerto, pero es inmortal. Pocos hombres conocieron la gloria de entrar vivos en la leyenda y en la historia. Fidel es uno de ellos. Es parte de los párrafos marcados de lo escrito por Eduardo Contreras, como digo, abogado y encargado de relaciones internacionales del Partido Comunista, y en un día como hoy, por supuesto, nosotros lo queremos recordar de manera que no pase desapercibido su partida y la memoria que necesariamente hay que tener. Saludamos a Javiera Reyes, que llegó tempranito, sentada aquí. Y más temprano llegó Carlos Insunza, invitado para este programa hoy día, que le hicieron una agenda con una hora menos. Pero está bien, aquí estamos. Está bien. Encantado de estar aquí en la radio. Qué bueno que estés sentado aquí en la mesa. No hacer llamado por teléfono, porque así cara a cara es más importante, sobre todo en momentos tan complejos que se viven a través de nuestro país, y que es necesario conversarlo porque... Junto con que la ANEF está en este instante en negociación colectiva. Bueno, llamémoslo así, ¿no? ¿Se puede llamar negociación colectiva lo que sucede con la ANEF? Sí, evidentemente. Es eso, ¿no? O sea, es la mayor negociación colectiva que existe en nuestro país desde hace muchos años. A pesar de que la ANEF no tiene una existencia... O sea, la negociación del sector público no tiene un marco legal. Eso es lo que te quería decir. Pero sigue siendo una negociación colectiva. Y se da. Y se da desde hace más de 20 años anualmente. Exactamente. Y es en ese marco, Carlos, ¿cómo se ve la situación? Porque lo que nosotros sabemos es que ustedes están pidiendo alrededor de un 7% de reajuste. El gobierno hizo una oferta bastante pequeña de 2.1, y claro, no tienen referencia, 7% a 2.1 no hay mucha referencia. ¿Cómo lo van a acercar? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, lo primero es que la negociación que está en marcha, la negociación anual del sector público, es la negociación que agrupa a las 15 organizaciones representativas del sector público, a la ANEF, a los compañeros de universidades, del sector de salud, centralizado, descentralizado, municipales, docentes, asistentes de la educación. Es una negociación que beneficia en la ley que se dicta todos los años a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Que incluye incluso las Fuerzas Armadas, ¿no? Por supuesto, incluye a las Fuerzas Armadas, incluye a Carabineros, incluye a todos los empleados públicos del país, y además tiene impacto en otros instrumentos, porque por ejemplo la unidad de subvención escolar se reajusta de acuerdo a la cifra del reajuste general, de la misma manera las asignaciones familiares y otros instrumentos que tienen impacto social bastante más ancho. Ajá. Este año ha sido, como era previsto, una negociación muy difícil en lo económico, pero esta es una negociación que va más allá de lo meramente económico. Es una negociación que plantea materias económicas en su centro, pero que también tiene componentes laborales, sociales, de derechos colectivos de los trabajadores públicos. En materia económica, la mesa inició con una propuesta de un 8%. Y lo que se buscaba instalar como señal al gobierno y ante la ciudadanía es que en momentos en que el gobierno ha venido aplicando criterios de restricción fiscal, en que sobre la base de un discurso absolutamente disociado, en que, tal como vimos la semana pasada, el ministro Felipe Larraín, cuando se instala frente a los empresarios, les dice que los tiempos de bonanza están a la vuelta de la esquina, que los indicadores de crecimiento del país van mejorando en sus proyecciones día con día, y cuando se sientan con los trabajadores, lo que tenemos son todas las noticias del infierno que viene por delante y de las enormes complejidades que viviría la economía del país y que, por tanto, todos tenemos que apretarnos el cinturón. Entonces, nosotros partimos con una cifra de un 8 en términos de plantearle al gobierno que era indispensable que esta negociación diera cuenta, en primer lugar, de la recuperación plena del poder adquisitivo perdido, la proyección de IPC relevante para esta negociación del mes de noviembre, de diciembre-noviembre de cada año, es de 2,9%, y además que, como la proyección de crecimiento del país para este año es de 4,2%, se requería un reajuste real que diera cuenta de ese crecimiento. El gobierno partió con una cifra que fue rechazada por la mesa, pero que en términos de la señal fue valorada. Nosotros hemos hecho negociaciones en años anteriores en que ministro Valdés siempre partía por debajo del IPC, partía un punto por debajo del IPC. Entonces pasábamos dos semanas negociando para llegar al IPC y todos sabíamos que ese no era el rango de la cifra. El gobierno inició con la proyección de IPC, que es 2,9 para este año. Pero su segunda propuesta de 3,1 evidentemente da cuenta de un criterio que de buscar descargar sobre las remuneraciones de los trabajadores del Estado las políticas de ajuste fiscal que el gobierno está implementando, y eso evidentemente es absolutamente inaceptable. El Estado y el gobierno de turno tiene una serie de instrumentos macroeconómicos para regular la economía del país. Tiene el Banco Central, que aunque sea autónomo, tiene un rol que jugar en esa materia. Tiene el presupuesto nacional, donde evidentemente ya se dio el criterio sobre la materia. Puede ocupar los fondos soberanos. O sea, tiene un montón de instrumentos. Las remuneraciones de los trabajadores públicos no son un instrumento de gestión de la economía del país. Esta es una negociación laboral en que lo que está puesto en el centro es la proyección de remuneraciones de las familias de los trabajadores públicos. Y lo segundo es que en materias laborales el gobierno, a pesar de que ha hecho planteamientos que han sido valorados por las distintas organizaciones, no logra constituir una agenda, porque expresar voluntad no es una agenda, no es un compromiso y no es un acuerdo. Entonces le hemos dicho al gobierno que requiere concretar, y particularmente en materia de estabilidad laboral. Durante esta semana que viene vamos a vivir el proceso de notificación de las renovaciones de contrato en el Estado. Son un par de centenares de miles de funcionarios públicos los que están sujetos a ese proceso, y el gobierno no ha dado ninguna señal concreta respecto de dar respeto a los marcos de estabilidad laboral, sino que lo contrario. El día viernes, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde ya se despidió a cerca de 70 personas de marzo a la fecha, se notificó de despido a más de 75 compañeras y compañeros. Por tanto, estamos en la continuidad de un escenario de un gobierno que está buscando utilizar al Estado como botín. Javiera. Sí, bueno, primero saludarlos a todos, a todas, a los auditores y auditoras de la radio Nuevo Mundo, en el programa de domingo a domingo sin restricciones. Yo creo que sería interesante, Carlos, que, bueno, saludarte también, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Yo creo que sería interesante seguir profundizando en esto que mencionabas anteriormente, de cómo el sueldo, el salario de los trabajadores se va transformando en un instrumento de gestión. Mientras hablabas, no pude evitar de recordar esta famosa frase que hace un año atrás se utilizó por parte de la misma derecha en el contexto de las elecciones presidenciales, de eliminar la grasa del Estado. Eso fue una cuestión que ellos pareciera al menos están haciendo realidad. Y bueno, y esto cómo se enmarca en el llamado movilización que hay convocado para el día de lunes 26. Para el lunes 26. Mañana. Mañana, sí. Mañana. Bueno, no, efectivamente la negociación del sector público ha estado marcada por la, no solo por los temas económicos. Nosotros de hecho, el paro nacional que está convocado por la mesa mañana desde la ANEF lo estamos caracterizando con dos consignas centrales: reajuste digno y estabilidad laboral. Esos son los dos temas que nosotros tenemos planteados. El gobierno de Sebastián Piñera, durante la campaña y desde su inicio, ha tenido una actitud muy agresiva respecto de los funcionarios públicos, con un nivel de descalificaciones que hemos ido logrando detener sobre la base de una actitud muy de lucha de muchas de nuestras organizaciones de base y de la propia ANEF. Entonces, esta instalación de la gracia del Estado, de lo innecesarios que serían los funcionarios públicos, o de las falencias que tienen los servicios públicos, no es más que una caricatura. Nosotros hemos dicho muchas veces, Chile tiene hoy por hoy y desde la dictadura hacia acá, tiene el Estado más pequeño de la OCDE en términos de proporción. Nosotros somos menos del 20% de la fuerza laboral activa. Los estados de los países desarrollados están en el 30 y el 40% en muchos casos. Somos un estado que gasta muy poco. El estado de Chile no gasta más de 17-18% del Producto Interno Bruto, mientras que los estados desarrollados llegan algunos al 40-50%, dependiendo de cuáles son sus características. Y lo cierto es que la oleada, los más de 2.700 despidos que hemos vivido en el estado central desde la instalación del gobierno, no tienen nada que ver con esta idea de eliminar grasa, porque lo cierto es que todos esos puestos de trabajo están siendo reemplazados fuera de los marcos habituales de concurso en que se reclutan los funcionarios públicos. Finalmente se está utilizando el Estado como botín para pagar favores políticos, para instalar personal de confianza, y en la mayor parte de los casos se está contratando a personas que sin cumplir las labores que cumplían las personas que despidieron, están ganando remuneraciones mayores. Por tanto, desde el punto de vista del cuidado de los recursos fiscales, no hay ninguna preocupación real. Hasta esta fecha, una buena parte de esos despidos, los que han sido judicializados, han sido revertidos por las Cortes de Apelaciones o han sido sancionados por parte de los tribunales laborales, con los consecuentes indemnizaciones y pagos que implica. O sea, desde el punto de vista fiscal, la política de despidos que ha desarrollado el gobierno de Sebastián Piñera es un profundo desastre. A mí me parece que de aquí a un par de meses más vamos a estar en condiciones de hacer una evaluación de cuál es la cantidad de recursos públicos que se ha dilapidado a partir de estas medidas de despido ilegal y arbitrario que se han implementado. Y hoy día este proceso de renovación de contratos va a ser un ciclo más, y evidentemente nosotros este día lunes en el paro nacional, ese va a ser uno de los ejes que estamos relevando, con la exigencia de algo que el gobierno ya propuso en la mesa. El gobierno ya dijo que estaba disponible a instruir a sus jefes de servicio para que el proceso de renovación de contratas se diera en un marco de cierto de objetividad, que es lo que corresponde a las normas estatutarias que nos rigen, pero ya iniciado el proceso de notificaciones, todavía no hay un hecho concreto respecto de eso, y eso es parte del problema de esta negociación. Lo que yo lo comentaba ayer, de hecho, con personeros de gobierno de otros ministerios, el nivel de impericia del equipo negociador da la impresión de que a diferencia de lo que dijo el presidente cuando instalaron el gobierno, de que habían aprendido durante el periodo anterior de gobierno, bueno, los personeros que tenemos al frente no están dando cuenta de ningún aprendizaje de ningún tipo. Patricio Palma. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Yo creo que es muy interesante estas cifras que tú entregas respecto de la dimensión del Estado en nuestro país y el esfuerzo que ha hecho la derecha desde el tiempo de la dictadura por reducir las capacidades de acción del Estado. Creo que es un tema que compete no solo los empleados públicos, no solo los trabajadores públicos, es un tema nacional, porque con una política como la que se sigue de privatizar toda la vida social, entonces claro, dicen, hagamos las transacciones privadamente, no tiene por qué haber un Estado, pero los resultados son desastrosos, pues, Carlos, ¿no? Así es. Entonces eliminamos las transacciones estatales a nivel de las pensiones y resulta que la AFP hacen un pingüe negocio. Entonces dicen, eliminemos grasa del Estado, pero vamos creando instituciones privadas que aprovechan todo lo que se pueda sacar de la riqueza nacional. Entonces, te quería preguntar un poco sobre eso. Es importante decirle a nuestras auditoras, auditores, cuál es la significación que tiene el trabajo del sector público hoy día. Porque de repente se mete todo en un paquete y la gente no se da cuenta que va a comprar y se encuentra con una boleta, y la boleta es producto de un funcionario de impuestos internos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es interesante que tú lo cuentes, porque si no se ve la negociación como un asunto puramente de enfrentamiento entre un grupo de trabajadores y su patrón. Claro. Bueno, efectivamente esta negociación tiene la particularidad de que son todos los empleados públicos y además se ponen en el centro elementos que tienen que ver con la capacidad de los trabajadores del Estado de cumplir su misión para con la ciudadanía. Cuando uno mira las estadísticas y los datos de las capacidades del Estado chileno, se encuentra primero con estas cifras pequeñas, de Estado pequeño numéricamente, Estado pequeño en términos de gasto y de inversión, pero por otro lado se encuentra con, por ejemplo, estándares en salud que son incomprensibles para el nivel de gasto público que hace Chile y que están directamente relacionados con el compromiso de los trabajadores y trabajadoras, tanto de la salud centralizada, del sector hospitalario, como del sector municipal, que con muy escasos recursos son capaces de mantener estándares de salud que son absolutamente comparables y superiores en algunos casos a países altamente desarrollados y que gastan el doble en muchos casos de lo que se gasta en Chile en esa materia. Hoy día lo que el gobierno de derecha está implementando tiene un claro sello privatizador y además tiene un sello en el que no adjudica ninguna importancia a las experiencias anteriores en estas materias. Yo creo que el caso más nítido es el del Sename. Efectivamente, el Sename es un servicio que tiene enormes carencias. Los propios trabajadores del Sename lo han relevado durante 15 años. Pero eso es resultado de que a inicios de los 90 lo que se instaló fue un Sename que lo que tenía que hacer era un servicio muy chiquitito que lo que hacía era gestionar recursos de transferencia al sector privado para el cuidado de los niños en riesgo social. Eso fue un desastre, y fue un desastre de tal magnitud que el Sename tuvo que empezar a crear, sin ley, sin recursos, centros, y se transformó en lo que es hoy día, siempre con recursos insuficientes, con dotación insuficiente. Entonces hoy día lo que el gobierno pretende es volver es resolver esta tremenda crisis que hay en materia de protección de la infancia sobre la base de transformar y de privatizar la protección de los niños. Lo que quieren crear es un mercado de la protección de la infancia, y eso está absolutamente demostrado en Chile y en otros países que es absolutamente desastroso. Los despidos que han cursado en distintos servicios están absolutamente vinculados también a esta mirada. Los despidos que ocurrieron en el Ministerio del Medio Ambiente estaban absolutamente relacionados con despedir a los funcionarios, por ejemplo, expertos en materia de consulta indígena. Porque el gobierno ha dicho con toda claridad que los temas de consulta indígena, la aplicación del convenio 169 del OIT, no es de interés de este gobierno. Lo ven como un freno a la inversión y quieren eliminarlo. Se despidió a ese personal en el medio ambiente, en bienes nacionales, y se ha hecho también en otros. Y eso finalmente tiene un costo para la ciudadanía, porque se queda sin interlocutores que conozcan de los temas para resolver las problemáticas que generan los proyectos de inversión a nivel del territorio. Y de la misma manera en el Ministerio de Obras Públicas, donde también cursaron hace un par de meses una cantidad importante de despidos, el foco estuvo centrado en despedir a los fiscalizadores de obras que son los que regulan los contratos multimillonarios que tienen las concesionarias con el MOP. Y hubo varios que les dijeron con toda claridad que los estaban despidiendo porque aplicaban con excesivo celo el reglamento y estaban multando a las empresas, que por lo demás son empresas que están relacionadas con quienes hoy día dirigen el ministerio. Entonces hoy día estamos la resistencia y la lucha de las organizaciones del sector público, no solo en este proceso de negociación del reajuste, sino que en la cotidianeidad, está dada no solo por la defensa del empleo, que es nuestro rol, nosotros somos organizaciones sindicales y tenemos el mandato de defender a nuestros afiliados y afiliadas, pero también la defensa de la función pública frente a autoridades que hoy día lo que están haciendo es desmontar, privatizar, desregular ámbitos en los que finalmente los trabajadores del Estado sabemos que la ciudadanía nos requiere cotidianamente. Estamos conversando con Carlos Insunza, quien es presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Empleados Públicos. ¿Qué hay diferencia entre empleados públicos y fiscales? ¿Cuál es la diferencia que hay? Ninguna, ¿no? Semántica. Cuando uno lee, la NEF cumple 65 años este año, y nosotros hemos estado revisando la historia, y efectivamente hubo una época en la que este país había empleados fiscales, semifiscales y de otro tipo. Entonces, ¿sí? Sí. De hecho, hubo una agrupación nacional de empleados semifiscales también, claro, que existió alguna vez. Así es. Carlos, ustedes hicieron una petición de 7. Nosotros iniciamos con 8 y ahora estamos en 7. 7%. Ya hablemos de la última, del último guarismo. ¿Qué construye? ¿Cómo se construye ese 7%? ¿O el 8 primero? ¿Y por qué después bajaron a 7? Porque están negociando, me imagino que es el... Pero ¿cómo se construye el logaritmo que están ustedes pidiendo? ¿Por qué piden 8 y no pidieron 3 o no pidieron 10? Por lo que decía al principio, esa cifra está construida a partir de la recuperación plena del poder adquisitivo perdido, que está cerca del 3%, la proyección de crecimiento de la economía del país para este año, que está en el rango del 4.2 es la última cifra del IPOM, pero Felipe Larraín acaba de darnos la buena noticia de que la OCDE incrementó esa proyección de crecimiento, y efectivamente además estamos apelando a un factor de equidad. Nosotros hemos visto cómo durante los últimos 40 años en Chile la participación de los salarios y de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras se ha ido reduciendo en la proporción respecto de la economía, del crecimiento de la economía del país, y eso es lo que va generando y ampliando la tremenda desigualdad que sigue siendo la marca central de nuestro país, y es por eso que está construida así. Ahora, nosotros sabemos que en esta negociación vamos a tener que llegar a un rango de cifras intermedio, pero cuando el gobierno se mueve en un rango tan mínimo como el que se está moviendo hoy día, es muy difícil siquiera hacer cursar la negociación, porque además el gobierno, como decía, ha mostrado impericia y falta de capacidad de propuesta en este espacio que tiene con las 15 organizaciones de la mesa. Javiera. Sí, Carlos, muy interesante lo que nos comentas. Yo quería puntualizar, o más que puntualizar, poder profundizar en la ausencia de los ministros de Trabajo y de Hacienda en las negociaciones, y eso en el fondo denota o no una falta de voluntad de diálogo con los trabajadores y trabajadoras, y también esto que ha salido los últimos días respecto a la indemnización por años de servicio que propone el gobierno. Eso, cómo se toma, cuáles son las consecuencias, qué significa. Creo que es muy importante que los auditores de Radio Nuevo Mundo se vayan muy claro con las implicancias reales del fin de esta indemnización, o al menos, o en otras palabras, de la propuesta que tiene el mismo gobierno. Bueno, en la alusión del sector público, nuestros interlocutores son el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo. Siempre ocurre que no están en todas las reuniones, pero nunca había ocurrido que no estuvieran en ninguna reunión. Entonces, solo estuvieron en la reunión de instalación, que es una reunión absolutamente formal. Entonces, yo creo que esto marca y demuestra la prioridad y el interés que tiene el gobierno respecto de su relación con el mundo sindical. Pero además dificulta la negociación en concreto, porque sin restarle mérito a los equipos que se instalan como contraparte por parte del gobierno, sus equipos asesores o directivos de segundo o tercer nivel, el tema es que ellos van a la mesa con un mandato cerrado, ¿no? Ellos no tienen capacidad de movimiento más allá de lo que se les instruye, entonces eso bloquea mucho la fluidez del proceso. Cada vez que conversan tienen que volver a los jefes, claro, a los ministros, tienen que volver a sentarse con los ministros, ministro, mire, no rechazaron la propuesta, me da permiso para, bueno, eso evidentemente retrasa el proceso, claro, de conversación y negociación. Claro. Ahora, yo leí ayer que el ministro Mokeres habría desmentido este planteamiento respecto de la indemnización por años de servicio, pero lo desmiente de una manera bien particular, porque dice que en realidad no el gobierno no tiene ninguna propuesta en términos de reducir la indemnización por años de servicio ni afectarla, pero que tienen un montón de propuestas para fortalecer mecanismos alternativos. Ese tipo de lenguaje hipócrita no sirve para hablar frente al mundo laboral. Lo cierto es que cuando uno mira el conjunto de la agenda laboral que ha instalado el gobierno, y particularmente el ministro Monkeberg, inició con el proyecto de Estatuto Laboral Joven, que es un mecanismo de precarización, no solo del empleo de los jóvenes, sino que tiene impacto general en el conjunto del empleo existente. Continúa con un proyecto de teletrabajo que es de un nivel de precarización absolutamente abismante. Solamente para poner un dato, si hay una conquista que con todas sus dificultades ha permanecido durante los últimos 50 o 60 años sin verse afectada, tiene que ver con las regulaciones respecto de seguridad y accidentes del trabajo, en que el empleador es el responsable, en que bien o mal hay organismos fiscalizadores, hay regulaciones, hay superintendencia. Bueno, en el proyecto de teletrabajo, para los teletrabajadores, la seguridad se traslada a ser un problema particular del trabajador. Eso es brutal. Eso significa que cuando el trabajador tenga un accidente de carácter laboral, se las va a tener que batir solo. Y que nadie se va a hacer responsable de lo que le ocurra. ¿Y cómo se califica eso, además? ¿Cómo se califica un accidente de trabajo laboral? Es imposible, claro. Es imposible. Entonces, ese es el tipo de proyectos que están presentando. Ahora se anuncia este proyecto, aunque después, ante la reacción, evidentemente, se desmiente y se retrae el planteamiento de reducir o de modificar la indemnización por años de servicio, que ya fue modificada por la dictadura en su momento, que pasó de ser una indemnización que abarcaba todos los años servidos a tener un límite en 11 años. Entonces estamos ante una agenda que es absolutamente precarizadora del empleo en general, que cuando habla de empleos de calidad, nadie puede entender a qué se refiere, porque está hablando de empleo sin seguridad social plena, sin remuneraciones plenas, porque por ejemplo el de empleo joven también tiene restricciones en ese ámbito, sin protección frente a accidentes del trabajo, sin indemnización por años de servicio. Entonces aquí hay una comprensión de que es lo mismo que está ocurriendo, y por eso me parece que el paralelo es muy potente. Esa es la agenda para el conjunto de los trabajadores del país, para la masa laboral de cerca de 5 o 6 millones de trabajadores que en todas las condiciones hoy día laboran en Chile. Lo que está ocurriendo en la mesa del sector público es lo mismo. Lo que se está tratando de hacer es de descargar sobre la remuneración y las condiciones de trabajo del mundo laboral, de los trabajadores y trabajadoras, las necesidades de aceleración de la economía. Aquí el empresariado va a salir incólume. De hecho, todas las cifras de utilidades de las grandes empresas de este país siguen marcando récord histórico, mientras que el empleo es el que va a tener que pagar. Y eso, conducido desde el gobierno, tiene un alto peligro. Yo creo que el gobierno, y particularmente el ministro del Trabajo, no se da cuenta de que está incubando una situación en que el malestar social que se va a ver reflejado en el mundo del trabajo va a estallar en algún minuto con mucha contundencia, tal como hoy día en otro ámbito, en el ámbito de las relaciones, o sea, del uso de la fuerza respecto del movimiento social, está estallando a propósito del asesinato de Catrillanca, una indignación popular que el gobierno no encuentra cómo frenar, y frente a la cual lo único que hace es seguir fortaleciendo los mecanismos represivos como única respuesta. Patricio Palma. Mira, yo creo que Carlos está entregando a sus colegas, a sus trabajadores de ANEF, pero también al público que nos escucha, una información riquísima desde un punto de vista práctico, pero también conceptual. Porque esto último que acabas de decir a mí me hace pensar, y espero que mucha gente piense igual. A ver, ¿cómo es posible que se considere un exceso que un trabajador público o que un trabajador privado tenga un reajuste de 7% u 8%? Y entonces yo he escuchado gente que dice, no, pues están pasando. Si en realidad a mí me dieron un reajuste de 2,9, me dieron un reajuste de 4 y me dijeron que me quedara contento con eso. Bueno, porque la gente no sabe que las empresas en Chile, cuando hay un pequeño aumento, incluso cuando hay baja del producto, pero cuando hay un pequeño aumento del producto, como es el caso actual, empiezan a tener aumento de utilidades fabulosas. ¿Qué quiere decir fabulosas? Aumento de utilidades de 40% respecto al año anterior, 50%. Miren lo que ha pasado con las ISAPE, las AFP, las grandes empresas chilenas. Los bancos, ¿no? ¿Cuánto están ganando los bancos? $300 millones, $500 millones. Entonces, yo creo que es muy importante profundizar en esto que señala Carlos, porque se considera una ignominia que un trabajador pida un 7%, pero se considera normal que un banco o un retail gane de un año para otro un 30-40% más. ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes esta situación de desigualdad de la distribución de los ingresos, esta situación de segregación que tenemos en Chile, Carlos? Bueno, nosotros sabemos que además, y eso es una cuestión que la mesa del sector público y la central siempre han planteado como parte de sus miradas para este proceso de negociación, que el reajuste del sector público es la señal que el gobierno le da al mundo privado de cómo comportarse el año siguiente respecto a los trabajadores y trabajadoras. Si uno mira las secuencias de crecimiento de las remuneraciones generales en la economía y los reajustes del sector público, en general se encuentra con, pero particularmente los resultados de negociación colectiva, uno se encuentra con que la negociación del sector público marca la línea, y claro, salvo dos o tres sectores que tienen capacidades distintas, como los trabajadores del cobre en algunos ciclos, u otros sectores del mundo privado que tienen más capacidades de acción y de movilización, finalmente el reajuste del sector público se transforma para el conjunto de los trabajadores del país en una especie de techo de cristal que el gobierno ha puesto para que las empresas privadas no pasen de esa línea. Y eso es evidentemente hoy día lo que busca es generar un reimpulso de la economía en que, como decía hace un rato, sean los trabajadores los que paguen el costo. Es claro que para poder dar un reimpulso de la economía se requiere ciertas condiciones de inversión que potencien el mundo del trabajo. Ahora, este desacople que hay hoy día entre empleo y crecimiento del país, que el gobierno es incapaz de explicar, tiene una razón de ser muy nítida. Cuando uno mira lo que ocurrió con Farmacias Ahumada, que cierra 500 locales, sabiendo que con eso no solo no va a perder, sino que va a incrementar sus ganancias, hay una forma de entender el desarrollo del país que efectivamente está concentrado en las utilidades, ni siquiera voy a hablar de las empresas, porque los grandes volúmenes de pequeños y medianos empresarios de nuestro país no están incluidos en esta política. Entonces, ahí hay un tremendo espacio en que hoy día la falta de movilización y acción social está permitiendo que sigan siendo núcleos absolutamente mínimos de nuestro país, el 1% más rico de la población, el que rige los destinos del país para beneficiarse solo. La reforma tributaria que hoy día, la modernización tributaria, como le ha puesto el gobierno, que de modernización no tiene nada, que tiene como centro y como eje el poner en un plazo de 3 años 1.000 millones de dólares anuales en los bolsillos del 1% más rico de la población. Ese es el centro de la reforma tributaria. Y o sea, bajarle los impuestos a los más ricos. Pero la cifra es esa. ¿Sí? O sea, 1.000 millones. No, la cifra es esa. La cifra es que si la modernización tributaria que ha planteado el gobierno se llega a legislar y entra en régimen, al tercer año va a haber 1.000 millones de dólares que hoy día percibe el fisco que van a terminar en el bolsillo del 1% más rico de la población. Y el gobierno sabe perfectamente que esta reforma tributaria no solo va a hacer eso, sino que además va a reducir los ingresos del fisco en cerca de 700 millones de dólares al año. Por lo tanto, lo que el gobierno de Sebastián Piñera está construyendo no es solo un proceso en el que busca modificar la balanza de los impuestos y volverlos más regresivos, hacer que sean los trabajadores los que paguen más impuestos respecto de las empresas y los más pobres respecto de los más ricos, sino que lo que busca es dejar a los futuros gobiernos del país sin recursos para intervenir en la economía chilena. Esos son los dos ejes del proyecto de modernización tributaria. Entonces, esto es una política integral y yo creo efectivamente que es bien para quienes están desde el mundo de la izquierda, desde el mundo progresista, desde el mundo democrático, mirando y tratando de enfrentar el proceso. Yo creo que el peor error de todos es tratar de asumir que el gobierno de Piñera está cometiendo errores. Estos no son errores. Es efectivamente una política compacta, es una política elaborada, pensada, estructurada, que tiene ritmo, que tiene mucha iniciativa. Yo creo que si hay algo que reconocer al gobierno es que tiene mucha iniciativa, pero que tiene un fin concreto, que es la profundización neoliberal, la privatización de derechos sociales, la continuidad de un modelo de desarrollo que está construido en función de seguir manteniendo y profundizando estas brechas de desigualdad que en nuestro país marcan el destino de la mayor parte de los chilenos y chilenas durante los últimos 45 años. Mañana la ANEF tiene convocado un paro nacional. Importante es saber el feeling que se produce entre los dirigentes y sus trabajadores, los que están representando en la negociación. ¿Ustedes qué expectativa tienen con respecto a este paro mañana? Porque esto comienza, ¿a qué hora mañana? A las 8 de la mañana, me imagino, ¿no? La hora hay algunos que parten a las 00 horas hoy día en la noche porque hay trabajadores públicos que están en lugares en los que trabajan 24/7, en las fronteras, en distintos lugares. Nosotros hemos venido desarrollando desde la ANEF un proceso de movilización ascendente a propósito de la demanda y la defensa de la estabilidad laboral. Sabemos que hoy día los trabajadores del Estado viven una situación complicada. En los servicios del Estado central, los niveles de amenaza, de amedrentamiento a propósito de la renovación de las contratas y la posible despido son parte del cotidiano desde hace ya desde que se instaló el gobierno, pero en esta última semana se han recrudecido. Pero nosotros ya hemos hecho dos convocatorias y entendemos que mañana no es solo nuestra convocatoria, es la convocatoria de las 15 organizaciones de la mesa, y tenemos la expectativa de que mañana que haya una respuesta de parte de las asociaciones, de parte de los funcionarios públicos en cada rincón de Chile, que dé una señal muy clara al gobierno. Dé la señal primero de que el rechazo que han venido haciendo las 15 organizaciones de la mesa a las propuestas del gobierno no es una majadería o una ocurrencia de los 15 presidentes que estamos sentados en la mesa, sino que efectivamente estamos representando el rechazo en la mesa. La organización afilia cerca de 450.000 trabajadores, pero aquí hay 1.000.000 de trabajadores involucrados, del conjunto de los trabajadores públicos respecto a las propuestas del gobierno. Y lo otro que esperamos es que esto se manifieste efectivamente masivamente en manifestaciones y movilizaciones. Nosotros, para el paro activo que convocó la central el 8, ya vimos que había una gran disposición de los funcionarios públicos a movilizarse en un marco de respuesta social mayor frente a la política del gobierno, con nuestras propias banderas, evidentemente. Y yo tengo la convicción de que mañana lo que vamos a ver es una jornada de paro nacional que va a ser... Que esperamos sea una señal muy fuerte para que el gobierno, en la reunión que está programada para las 6 de la tarde, avance en propuesta y busque un acuerdo. Nosotros sabemos que efectivamente tenemos un plazo para negociar que todavía no es corto, tenemos toda esta semana, probablemente podríamos hacerlo la siguiente, pero ese tiempo no tiene ningún valor si es que el gobierno no hace propuestas y no avanza en planteamiento. ¿Cuánto dura el paro, perdón? El paro está convocado a partir de mañana y se va a ir evaluando en la medida en que veamos cuál es la respuesta. ¿Podría durar más de 24 horas? Sí, efectivamente podría durar más de 24 horas, lo que ocurre es que nosotros como trabajadores públicos sabemos que nuestra movilización afecta a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nuestra expectativa es que el paro de mañana sea una señal suficiente. Y yo espero que el ministro Larraín y el ministro Monkeberg, yo creo que lo saben de sobra, no construyan un escenario como el que construyó el ministro Valdés el año 2015, cuando creyó que podía pasar por encima de los trabajadores públicos, que podía descargar sobre los trabajadores públicos la restricción fiscal que le implementó en ese año, y terminó con un proceso de legislación del reajuste que se extendió 2 o 3 semanas más de lo habitual, y en que hubo 18 jornadas de paro nacional de la mesa del sector público de gran envergadura. Entonces, nuestra apuesta siempre, de nuestras organizaciones siempre, es a que el espacio de negociación y diálogo prime, porque sabemos que nuestra actuación colectiva que defendemos y sabemos absolutamente legítima, pero sabemos que tiene impacto respecto a la ciudadanía. Entonces, buscamos que hacemos uso de la herramienta de huelga, de la herramienta de paro, con mucha responsabilidad. Por eso está convocado mañana y vamos a ir evaluando. Ahora, evidentemente, si el gobierno es incapaz de resolver las cuestiones que hoy día tiene pendiente, no me cabe ninguna duda de que vamos a seguir teniendo un proceso de movilización ascendente en lo que queda en adelante. Yo me imagino, Carlos, que como ha sido en otras ocasiones, los trabajadores públicos dando muestras de esa responsabilidad, dejarán algún sistema de turnos de emergencia o de puestos de trabajo especiales para cubrir ciertas necesidades indispensables de los ciudadanos. O sea, por supuesto, cada organización conoce sus propias dinámicas y por ejemplo, los compañeros de la salud descentralizada paran los consultorios, pero no paran las urgencias. Lo mismo ocurre en el sector hospitalario. En nuestro sector, nosotros efectivamente, en fronteras, por ejemplo, no detenemos todo. Lo que se busca efectivamente es ralentizar y particularmente ralentizar lo que corresponde a las empresas, la carga. Entonces, cada asociación de nuestras organizaciones conoce su propia dinámica y maneja sistemas de servicios mínimos, de turnos éticos, que son capaces, en primer lugar, de garantizar los mínimos básicos para no afectar ni la seguridad, ni la salud, ni la vida de la ciudadanía, pero además de resolver aquellas contingencias más urgentes. Eso es absolutamente parte de nuestras dinámicas de movilización. Nosotros nunca nos hemos imaginado clausurando los servicios públicos a trocha y mocha, sobre todo cuando tienen, en una subsecretaría que no puedan trabajar, a nadie le importará mucho, a nosotros tampoco, pero cuando se trata de servicios que atienden a los ciudadanos y ciudadanas, evidentemente siempre tenemos el cuidado de mantener estándares de protección de los derechos de nuestros usuarios. Carlos, entonces mañana la convocatoria a movilizaciones en los puestos de trabajo respectivos de los trabajadores, ¿o hay algún punto de conocimiento público? Sí. No, donde la gente pueda ir a apoyar. O... Sí, mañana el cronograma es que iniciamos, como siempre lo hacemos, con asambleas informativas en cada uno de nuestros servicios. Se detiene la actividad en cada uno de ellos. Y estamos convocando a concentraciones y marchas a partir de las 11 de la mañana a lo largo del país. En Santiago lo que tenemos convocado es una concentración en la Plaza de la Ciudadanía, en que van a concurrir todas las organizaciones de la mesa y donde, bueno, a las 12 y algo, vamos a hacer un acto en función de expresar cuáles son los elementos y las demandas que tenemos respecto del gobierno para seguir avanzando en el proceso de negociación que está en marcha. Esta negociación colectiva del sector público, de la mesa del sector público, se da en el marco de lo que es el proceso normal de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que cada dos años tienen elecciones. Hasta ahora teníamos cada dos años. Ustedes están pidiendo ahora un cambio de cada tres, ¿no? Ya lo tenemos. Esta elección de la ANEF va a elegir un directorio para los próximos tres años. O sea, en ese marco, en el marco de la negociación, se da esta elección donde están participando, ¿cuántas listas? Cuatro listas. Sí. ¿Y la lista que tú encabezas se llama? La lista que yo encabezo es la lista G, que lleva, nos hemos puesto como Somos Más, Fortaleza, Dignidad y Unidad. Esa. ¿Y cómo se ve esta elección? ¿En el marco de la participación, en el marco del reconocimiento a la gestión que ya ha hecho la ANEF en estos años que tú las has encabezado? Mira, nosotros la elección de la ANEF es en el mundo sindical quizás uno de los eventos de mayor envergadura que tenemos en nuestro país. Nosotros somos hoy por hoy la principal organización sindical de Chile. Somos la organización más grande, tenemos 77.000 afiliados. 77.000. 77.000 afiliados y afiliadas desde Arica a Punta Arenas agrupados en... ¿Más que los profesores ya? Sí, más que los profesores. Mira. Pero vamos con la diferencia de que los profesores, como son colegios, afilian a profesores activos y pasivos. Entonces, el colegio me parece que tiene en este minuto algo así como 45,000-50,000 afiliados. Pero nosotros somos 77.000 agrupados en 260 asociaciones de funcionarios. Tenemos una elección universal desde hace ya muchos años para la elección del director nacional. Votan todos los afiliados. Así es, directamente. ¿Directamente con voto electrónico? Este año por segunda vez con voto electrónico también. Y en esta elección se elige el directorio nacional de la ANEF y también nuestros consejeros regionales y provinciales. O sea, elegimos a toda nuestra estructura de carácter nacional. En esta elección efectivamente participan cuatro listas. En la ANEF eso es muy habitual. Nosotros tenemos un nivel de participación democrática muy amplio. Yo creo que la elección de las que yo recuerdo los últimos 10, 15 años, que más ha participado han habido algo así como 7 listas y cerca de 120 candidatos. Son elecciones bien, bien grandes. Y nos hemos planteado en esta elección con la lista que me toca encabezar con dos ejes centrales. Primero, esta es una lista que busca recoger a la amplitud política más grande posible de fuerzas progresistas y de dirigentes independientes con miradas de izquierda. En esta lista concurrimos dirigentes que somos militantes del Partido Comunista, del Partido por la Democracia, del Partido Radical, y también una cantidad importante de dirigentes independientes de izquierda que han trabajado en la ANEF por muchos años. Lo segundo es que en nuestra lista nosotros hemos priorizado y hemos buscado que se integre una diversidad lo más amplia posible. Somos la lista que lleva más candidatas mujeres. Eso es lo que miré el otro día, mujeres arrasaban ahí. Sí. Bueno, en el Directorio Nacional hoy día hay más mujeres que hombres y a nivel de nuestras presidencias regionales son más mujeres que hombres. Y nosotros no tenemos ningún tipo de cuota. Las compañeras en la ANEF se han ganado su espacio. No hay cuota estatutaria. Digamos. No tenemos ningún tipo de mecanismo de cuota. En la ANEF efectivamente el trabajo de incorporación y de fortalecimiento de las dirigencias de mujeres ha sido un trabajo de muchos años y hoy día efectivamente es muy potente. De hecho, estamos medio asustados de terminar absolutamente fuera del marco. Bueno, eso es una broma, pero... Entonces, somos la lista que llevamos más mujeres, somos la lista que llevamos más dirigentes jóvenes, llevamos 5 compañeros que tienen menos de 35 años, y somos la lista que lleva más dirigentes de regiones, llevamos a 5 compañeros también que son dirigentes que sus puestos de trabajo y sus espacios laborales están en Valparaíso, en Antofagasta, en Concepción, en Rancagua. Entonces, buscamos generar una lista, como digo, que represente a la amplitud que hoy día es la ANEF. Y nuestro planteamiento es central, es que nosotros tenemos la convicción de que este último periodo hemos logrado desde la conducción con el conjunto de fuerzas que son parte de la organización. Si aquí nadie puede pensar que una organización tan grande y con tanta historia como esta, quien ejerce la presidencia va a marcar todos los contenidos de la organización. Nosotros tenemos dos asambleas anuales en que concurren todos nuestros dirigentes, en que definimos las líneas centrales, el directorio las implementa, trabajamos periódicamente con nuestros presidentes regionales, y por lo tanto esta es una construcción colectiva de amplio rango. De hecho, cuando uno termina mirando, en cada elección pasa lo mismo, uno termina mirando los programas de las listas, uno se encuentra con que los programas de las listas son casi calcados los unos con los otros, y eso tiene que ver con que lo que reflejan es la plataforma de la organización. Nosotros somos una organización que ha construido una plataforma político-sindical de amplio rango y que todos compartimos, y esa es una de las fortalezas de la ANEF. Y por tanto, ¿cuáles son las diferencias que a nosotros nos interesa marcar? Nos interesa marcar primero la diferencia de que nosotros tenemos la convicción de que la ANEF tiene que seguir siendo un actor político-sindical, que aquellas miradas que se plantean en términos de demonizar la militancia política, de entender que hay alguna oposición entre el sindicalismo y los partidos progresistas de nuestro país, lo que hacen finalmente es cavar una brecha que impide el desarrollo de políticas de equidad en nuestro país. Y nosotros reivindicamos nuestras militancias, pero sobre la base de entender también que el sindicalismo que nosotros construimos en la ANEF tiene una marca profunda de autonomía respecto a su toma de decisiones que siempre ha sido parte de la construcción de la organización. Y lo segundo que nosotros hemos enfatizado en esta como proyección para el futuro es que al directorio que salga electo, justamente a propósito del cambio, porque va a ejercer durante 3 años, le va a corresponder ser la contraparte de todo lo que queda del periodo de presidencia de Sebastián Piñera, y le va a corresponder también enfrentar el proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo ciclo. Y nosotros tenemos la convicción de que en eso, las capacidades que la conducción que ejercimos en este periodo pasado tuvo para enfrentar procesos similares, es la mejor garantía para los trabajadores y trabajadoras afiliados a la ANEF de que vamos a seguir por la senda de seguir incrementando la fortaleza de nuestra organización, su capacidad de lucha y movilización. Yo quiero poner solo un dato, y que, claro, puede ser, las comparaciones entre periodos no son siempre absolutamente justas, pero que es el único dato que tenemos a la vista. El año 2010, con la instalación del primer gobierno de Sebastián Piñera, en un marco político, por tanto, bastante similar al que tenemos hoy, a estas alturas del año nosotros contabilizábamos más de 9.000 despedidos en el Estado. Hoy día, sobre la base de la acción que hemos construido desde enero a la fecha, de cómo enfrentábamos el periodo y de cómo enfrentábamos a esta política de racia del Frente de los Trabajadores del Público Gobierno, contabilizamos algo más de 2.700. Son demasiados. O sea, 2.700 trabajadores que han sido despedidos es un número que para nosotros es intolerable. Pero evidentemente, si no son más, es porque desde la ANEF, con nuestras organizaciones de base, hemos sido capaces de construir una política para enfrentar, confrontar y para detener la voluntad del gobierno de arrasar con la función pública. Patricio. Mira, yo creo que se están diciendo cosas muy importantes que se refieren a lo que es el movimiento sindical en nuestro país y la forma en que este movimiento sindical se relaciona con la vida de todos, ¿no? Yo te he insistido durante esta entrevista en marcar ese acento, porque a veces muchos ciudadanos ven los movimientos sindicales como lejanos, sobre todo ahora que hay tanto chileno y chilena que se considera independiente, emprendedor personal, ¿no? Entonces ve la agrupación gremial casi como una cosa distante, ajena. Creo que esto último que señala Carlos es súper importante, porque muestra la necesaria autonomía del sindicato, pero también su vinculación a la vida social y política del país. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa que desearle a esta lista que encabeza Carlos y desearle al movimiento sindical del ANEF el mayor de los éxitos en este periodo de lucha que tienen? que yo creo que se ve definitivamente muy bien aspectado. Javiera. Sí, yo, bueno, agradecer la entrevista, creo que fue muy clarificadora en varias direcciones, una de ellas lo que se viene para el paro de mañana, aprovechar de invitar a todos quienes quieran apoyar esta movilización a encontrarse a las 11 en la Plaza de la Ciudadanía, si es que no es trabajador, si es trabajador, a movilizarse en su puesto de trabajo desde temprano, desde la hora que le corresponda. Pero también estas otras direcciones que nos aclaraba Carlos en términos de esta política sistemática que tiene el gobierno actual de ir flexibilizando a costa de menos derechos laborales, yo creo que eso es algo que no se puede perder de vista. También esta ola de despidos con un sesgo ideológico y empresarial, creo que es importante ponerla sobre la palestra e ir problematizando, porque aquí no se trata, como decía Pato, de organizaciones que se manejan en ningún caso bajo, como me parece que alguien del gobierno decía, bajo mezquindad, sino que al contrario, buscan justicia, buscan que la torta se reparta de mejor manera, más equitativa, porque, claro, pareciera de forma muy evidente que los tiempos mejores llegaron para un sector muy reducido de la población que han incrementado sus tasas de ganancia a niveles exorbitantes, y no para los trabajadores y trabajadoras de Chile, que son la gran mayoría del país. Carlos, yo creo que es importante hacerle un llamado a la población, porque cuando mañana se paraliza el sector público, mucha gente va a querer hacer algún trámite que no va a poder hacerlo. Y generalmente terminan los canales de televisión poniéndole el micrófono a alguien que se indigna porque llegó a la puerta del recinto, que fuera impuesto interno, que sea, cualquier registro civil, lo que sea, y finalmente se encontraron con que no podían hacer el trámite. ¿Qué se le puede decir a esta gente, sea a los ciudadanos comunes y silvestres que piensan que la vida continúa siempre y que no hay ningún lapso en que alguien tiene que reflexionar? Y ustedes lo que están haciendo es reflexionar, me imagino, mañana, para pensar cómo con más fuerza enfrentan la negociación colectiva del sector público. Sí, no, bueno, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los usuarios y usuarias de los servicios públicos le pedimos comprensión. Nosotros todos los días del año estamos en nuestros puestos, buscamos resolver de la mejor manera los requerimientos que por misión y mandato de las mayorías de este país tienen nuestras instituciones, pero que mañana posterguen sus trámites, que estén atentos. Nosotros esperamos que efectivamente mañana tengamos el gobierno reaccione y salgamos en una dirección distinta, pero que tengan comprensión el día de mañana, porque finalmente en la medida en que somos capaces de avanzar con las demandas que hoy día estamos planteando en esta negociación, tal como decía Javiera, no se trata solo de nuestros intereses, se trata también de cómo somos capaces por esta vía de fortalecer a las instituciones en las que trabajamos y de fortalecerlas en función de mejorar nuestra capacidad de atención y de trato hacia los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el día de mañana, que posterguen sus trámites, que tengan comprensión, que si efectivamente tienen una emergencia, una urgencia, que tengan la convicción de que va a haber hay dirigentes, dirigentes y funcionarios y funcionarias que los van a saber atender, pero que en la medida en que no sea una urgencia, esperen hasta el día siguiente, y nosotros esperamos que no tengamos una escalada de mayor envergadura, aunque dependerá finalmente del gobierno. Aunque tú decías algo muy cierto, entre paréntesis, que yo creo que la gente no lo logra calibrar bien, el común de los ciudadanos en sus respectivas actividades, que la negociación del sector público siempre trae consigo reajustes similares en el sector privado. Así es. O sea, la negociación del sector público es la señal que el gobierno de turno le entrega al mundo privado de dónde están los rangos para el año siguiente. Y por eso es que además en función de lo que yo, lo primero era comprensión en su calidad de usuario, pero en su calidad de trabajadores lo que también le requerimos es solidaridad. Aquí hay trabajadores y trabajadoras que están luchando por sus derechos, y esperamos también solidaridad del conjunto del mundo del trabajo, entendiendo además que esta negociación la coordina la propia Central Unitaria de Trabajadores, y eso es una señal muy, muy, muy clara de la relevancia que tiene este proceso de negociación, no solo para quienes estamos directamente involucrados en él, sino que para el conjunto de los de el mundo sindical y el mundo laboral de nuestro país. Qué bueno, te agradecemos, Carlos Insunza, que hayas estado con nosotros este domingo y que hayas sacrificado tu mañana de domingo, no, que posiblemente pues sea de descanso. Hace tiempo que no estaba aquí en la radio, así que siempre es un gusto estar aquí. Qué bueno, me alegro mucho que hayas podido venir y además esta conversación hacerla tan fluida, ¿no? Y por lo tanto, también éxito en lo que son las actividades que tiene la ANEF, particularmente en este paro de mañana, y por supuesto las elecciones, que les vaya bien a la lista que tú encabezas, pues. Muchas gracias. Sí, todo el éxito en ese proceso. En eso ahí. Bueno, es difícil porque ahora estamos todos metidos en el pan, entonces vamos a tener que hacer. Estamos esperando que alguien proponga detener la movilización para hacer campaña, pero yo creo que eso no va a ocurrir, así que vamos a hacer las dos cosas. Claro, eso sí que sería contradicción. Claro, con todo lo que vamos a suspender. Vamos a suspender el paro porque hay elecciones, ¿no? Al revés. No, al revés. Tiene que ser al revés. Con más convicción. Bueno, agradecemos una vez más a Carlos Insunza y que hagamos un pequeño alto ya para que luego comencemos o retomemos la segunda parte de Domingo a Domingo sin restricción. Traiga los sanguchitos entonces. Vamos a buscar los sanguchitos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Ha sido interesante este alto. Además, fue muy interesante la conversación con Carlos Insunza, presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales, Nacional de Empleados Fiscales, y, por supuesto, integrante muy activo y principal de la Mesa del Sector Público, que coordina la Central Unitaria de Trabajadores. Una mesa que mañana tiene convocado un paro nacional en apoyo a las demandas que están haciendo los dirigentes o la ANEF o el conjunto de la Mesa Sector Público, y que el gobierno respondió de manera bastante distante a la petición. Pidieron un 8%, el gobierno acaba de hacer una oferta de un 2,1%, y por supuesto eso es un asunto que hace que los trabajadores decidan paralizar. Mañana les recordamos al común de los usuarios del sector público que generalmente hacen trámites por alguna razón necesaria, que mañana no va a ser posible a no ser que hayan emergencias, porque bien lo dejó en claro Carlos Insunza que las emergencias se atenderán, habrán turnos éticos y turnos que aseguren que cualquier emergencia será atendida de manera correcta. Sin embargo, los trámites normales, regulares, no van a ser atendidos porque hay paro mañana en el sector público, en distintas áreas: salud, educación, bueno, por supuesto, organismos fiscales como Servicio de Registro Civil e Identificación y otros. Así que, para que lo tengan presente. Bueno, y como cada domingo se incorpora a la mesa de conversaciones el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, que ha estado activo el fin de semana ahí en la discusión, en la grilla política general, porque en el distrito está. No, además, porque me acaba de contar por ahí un pajarito que tuvieron una actividad bastante importante respecto a la vivienda en su distrito, pero ya nos contará. Pero primero quiero entrar por el lado de la política, de la gran política, esa grande que... Bueno, la otra también es gran política, que en el distrito le parece poco usted conversando con las personas, con la gente, por sus problemas. Eso es la gran política hoy día. Yo no sé la otra. ¿Cuál es la otra? Ya me está. Y comenzó a retarme. Tenés que empieza a abortillar y me deja ahí a medio ahí como achacantado. Yo aquí, ¿no? Bueno, diga, pregunta. No, que lo que pasa es que Yo el fin de semana, el día viernes pasado, de repente me llega una información, y usted una declaración suya en La Tercera, donde aparecía un cuasi apoyo, digo cuasi, que se entienda bien, un cuasi apoyo a las declaraciones hechas y que se fueron después dadas públicas por el comandante en jefe del ejército en una reunión con oficiales y suboficiales en la escuela militar, cerca de 900, decían 800, 900 integrantes de las Fuerzas Armadas en el cuadro permanente y en la oficialidad, con declaraciones bien, bien complejas, complejas porque incluso habían acusaciones de relaciones de algunos funcionarios del ejército con el narcotráfico o con la delincuencia común. Y además alguna apreciación como que el comandante en jefe decía que había que defender el sistema de previsión del sector de las Fuerzas Armadas, de todas las Fuerzas Armadas, con dientes y muelas. Y claro, aparecía como una cuestión bien compleja. Y usted apareció como prestándole un poquito de ropa. No le digo que mucha, pero le prestó un poquito. Sí, usted hace lo mismo que La Tercera. ¿Yo? Chan, chan. Porque la tercera reproduce muy bien lo que yo dije en el artículo, pero en el título, que es lo que usted agarró, parece que agarró papa. No, yo leí la creo que se fue por la rama. Yo leí la primero, allá, pero yo primero no hablé nada del tema de la previsión de la Fuerza Armada. Tengo yo una posición muy clara respecto de eso. Pero no me parecía que era el tema más complejo de discutir. Lo más complejo es lo de fondo, porque aquí lo que estamos hablando es del carácter de las Fuerzas Armadas, del papel de las Fuerzas Armadas, cómo las Fuerzas Armadas terminan de una vez por todas con este resabio de gente que como le dijera, que no reconoce que dieron un golpe y que violaron los derechos humanos, ¿verdad? Y que defienden incluso a los criminales que están en Punta Peuco. Y por otro lado, tenemos un ejército que está siendo corroído por la corrupción y con una adicional muy grave, que es lo que usted dice: venta de armas por cuadro del ejército, sean suboficiales u oficiales, al narcotráfico. ¿De cuánto tiempo que viene esto? ¿Se imagina lo que esto significa? El actual gobierno le está dando a la Fuerza Armada una gran tuición sobre el control del narcotráfico en la frontera norte del país. Pero si ya están penetrados por el narcotráfico, ¿qué va a pasar? Yo creo que todos conocemos la experiencia de México, el ejército permeado por el narcotráfico, coimeado sus más altos mandos, bueno, y varios del ejecutivo, ministros, etcétera. Entonces eso ha hecho imposible la lucha con el narcotráfico y ha significado, yo diría, centenares de miles de muertos en poco tiempo, centenares de miles, y la manera como matan a la gente. Entonces, ¿aquí en Chile queremos eso? Yo creo que no. Queremos un ejército adscrito a lo que tiene que ser, respetuoso de la soberanía, de la constitución, de las leyes del Estado chileno, respetuoso de los derechos humanos e incorrupto. Eso es lo que necesitamos. Y el comandante, lo que yo digo en ese artículo, es que el comandante en jefe, en la última sesión de la Comisión de Defensa, en la penúltima, mejor dicho, cuando él fue, dijo, ante todos los requerimientos que le hicimos por lo que pasó en la escuela militar, con el director de la escuela militar, con Krasnov, y también con los temas de corrupción, dijo, yo voy a iniciar un proceso de reflexión al interior del ejército respecto a los 50 últimos años, desde el asesinato de Schneider, pasando por la presencia de ministros en el gobierno Allende, por el golpe de Estado, la violación a los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con corrupción. Dicho así, por parte del comandante en jefe del ejército, a mí me parece que debiéramos en eso sustentar esa posición del comandante en jefe. Otra cosa es que vaya a ser capaz de cumplirlo o de no cumplirlo. Y a mí me pareció que esta reunión y de la forma como habló con estos oficiales estaba enmarcado de ese propósito del comandante en jefe. Ahora, él parece que cometió errores porque no había dado cuenta de que existían estos actos de ventas de armas, o lo había hecho la justicia, no se lo había dicho el ministro de defensa, no sé qué. Hoy día viene un artículo que dice el ministro de defensa se informa de las cosas de la defensa por la prensa, ¿no? Una cosa así. Lo que también en cierto modo es verdad, o sea, ¿cómo un ministro de defensa no sabe lo que pasa dentro del ejército? que es la principal institución armada. Y yo reivindico otro derecho, al derecho que tenemos nosotros, sin dejar de lado, porque lo digo también en el artículo, en absoluto, todas nuestras demandas por verdad, por justicia, sin dejar de lado, tenemos derecho a interlocutar con las Fuerzas Armadas y a participar de la discusión respecto de cuál es el carácter. Y hoy día hay temas muy importantes respecto a las Fuerzas Armadas que yo creo que la ciudadanía ni sabe. Claro, ya empezó a discutirse la ley reservada del cobre, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el financiamiento. Los gastos reservados, hubo una gran discusión en la discusión del presupuesto respecto a los gastos reservados de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de la autonomía que tienen para gastarlo. Hay una discusión respecto de cuánto debe ser lo que se le entregue a las Fuerzas Armadas para armas y cómo se deben controlar esos dineros. Y hay un gran debate, y sigue un debate, y va a seguir un debate, a pesar de que este gobierno no ha tomado ninguna iniciativa al respecto en relación al tema de los derechos humanos y la responsabilidad de aquellos que resultaron responsables de crímenes de lesa humanidad y que todavía no se conoce toda la verdad. Entonces, creo que lo que yo dije está enmarcado en eso. Ahora, ¿va a ser capaz el señor comandante en jefe de cumplir esto? ¿Lo va a cumplir? Esa es otra cosa. Pero, si todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en avanzar con esa concepción, podríamos avanzar muchísimo. Pero hay un pero, que la derecha cree que ellos son los mentores ideológicos del ejército y de las Fuerzas Armadas, y creo que se siguen manifestando así y van poniendo escollos para esta discusión y quieren tener ese monopolio en la discusión. Y a mí me gustó mucho algo que dijo también el comandante en jefe, dijo: nosotros no perdimos ni la derecha ni la izquierda. ¿Será así? Tal vez no es así al pie de la letra, pero que ya empieza a decirlo un comandante en jefe del ejército puede significar algo, como que no puede significar nada, ¿no? Eso tendrá que verse en la práctica. Pero eso es lo que hizo. Ahora el titular de la tercera es para vender la tercera. Eso es, que yo le estoy dando un apoyo irrestricto, poco menos, al comandante jefe del ejército. Y el comandante jefe, tengo entendido que va a ir a la próxima sesión de la Comisión de Defensa, y según se dice va a ir con el ministro de Defensa. Ahora, suele suceder, y como ya le llamó la atención el ministro de Defensa al comandante en jefe, le llamó la atención. Así es. Ahora, ¿por qué le llamó la atención? No sé. ¿Ah? Pidió disculpas, pero no se retractó de sus palabras el comandante en jefe. Pero suele suceder que si está el ministro de Defensa y está el comandante en jefe del ejército en la Comisión de Defensa, le podemos hacer preguntas al comandante en jefe, pero el ministro de Defensa le puede decir: usted no conteste. Eso a mí ya me ha sucedido. Porque le he hecho preguntas directas estando el comandante en jefe y el ministro de Defensa, y entonces el ministro de Defensa que está al lado dice: general, eso corresponde que lo responda yo, porque son preguntas políticas. Entonces acá todo diálogo, y se va y se reformula esta especie de tabú que hay para conversar respecto a las Fuerzas Armadas. Es decir, a un gran sector de la población chilena en este momento incluso está atemorizada, no se atreve a levantar el dedo, y tenemos que ser capaces de levantar el dedo y opinar sobre este tema de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas son de todo, ¿quién financia las Fuerzas Armadas? ¿Las financiamos todos o las financia la derecha? Así es. Don Patricio Palma. Mira, yo escuchaba atentamente el planteamiento del diputado Delier, presidente del Partido Comunista, y creo que no cabe sino alegrarse de que un partido político chileno, representado aquí por su presidente, se atreva a formular orientaciones políticas respecto de un tema tan relevante para la vida de todos. Porque aquí hay gente que dice: no, con los milicos nada, hasta que llegue el momento de tener que enfrentarse a esos mismos milicos en una situación como la que ya vivió Chile. Entonces es mejor, ciertamente, que cada uno tenga una opinión, que discute su opinión, porque casi todos tienen familiares que también son uniformados de distintas ramas, y se vayan aclarando cuestiones que están oscuras desde hace muchas décadas. Entonces creo que aquí hay planteamientos de doctrina que se hacen, que tiene que ver con el papel y el lugar de una institución armada en una república democrática como queremos que sea la chilena. Entonces creo que es muy bueno que exista discusión sobre esto y que haya dirigentes políticos que se atrevan a plantear derechamente el problema. Me parece eso absolutamente claro para, digamos, fundamentar que esto no tiene que ver con la renuncia a la necesaria crítica a actuaciones de las Fuerzas Armadas que son cuestionables en el caso de nuestro país, sin duda. Pero están en ese marco más amplio que yo creo que es tremendamente importante. Sobre lo último que señalo, presidente, tal vez profundizando un poquito este tema de la vinculación de sectores del ejército con el delito. Esto no es nuevo. Yo recuerdo que hace algunos años se planteó el tema de la venta de armas a Croacia, que digamos terminó bastante mal, con algunos oficiales incluso sospechosamente muertos en lugares cercanos a Santiago. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Cómo la enfrentamos? Bueno, yo creo que aquí lo que cabe es transparentar toda la situación. Y por eso es que hace bien el comandante en jefe. Ahora, yo no sé cómo esa reunión, porque aquí ya tenemos algunos hechos que algo nos dicen. Lo que ocurrió en la escuela militar, alguien sacó eso a la luz pública. Si no, no habríamos sabido nada. Y aquí, alguien lo sacó de adentro de esa especie de asamblea de oficiales que se hizo en la escuela militar. Alguien lo sacó para afuera. Si no, no se habría sabido. El ejército dice que ellos supieron lo de la escuela militar por la dirección de inteligencia. Lógico. O sea, si no funciona eso en el ejército... Pues es que, ¿lo de la venta de armas? ¿Ah? ¿Lo de la venta de armas? No, lo de la escuela militar. Ah, ya. Lo de Krasnov. Lo de Krasnov, ah, ya, sí. En este caso de la venta de armas, parece que esto viene de hace tiempo. Según el comandante en jefe, no se le habría dado a conocer al gobierno, pero sí estaba en la fiscalía. Y parece que él adelantó algo de que había conversado con el contralor sobre algún tema pendiente del ejército, pero el contralor desmintió esto. Ahí es donde se produce una complejidad. Sobre el asunto de los pasajes. ¿Ah? Sobre el asunto de los pasajes, parece que... ¿verdad? No, no sé si es sobre los pasajes. Bueno, pero yo creo que un comandante en jefe del ejército efectivamente tiene que asumir una gran responsabilidad hoy día frente a estos hechos. Y ante la historia del ejército, o sea, tiene que, de alguna manera, una parte del ejército tiene que reivindicarse ante la ciudadanía, o por lo menos ante una gran parte de la ciudadanía chilena. O sea, tiene que reivindicarse. Ahora, en cuanto a los delitos, si son delitos que caen en el ámbito civil, debieran salir de la justicia militar. Porque hasta ahora ese ha sido el gran escollo también para conocer, para transparentar, para hacer justicia. Porque la justicia militar manda la jerarquía, mentalmente. Entonces aquí se necesita que estos juicios sean hechos con total transparencia y deben ser en el ámbito de la justicia civil, pues, ordinaria, ¿cómo se llama? Ordinaria, dicen algunos, consulto. ¿No? No, que no por el nombre va a ser ordinario. No. Algunos serán, pero es la común, la justicia la común para todos los chilenos y las chilenas. Eso. Sí, yo quería hacer una consulta en relación a algunos artículos que han salido en la prensa estos últimos días que hablan de críticas, divisiones, la verdad no sabría distinguir el adjetivo correspondiente, que se han hecho en el mismo ejército, es decir, críticas que se le han abierto al general, pero sin centrar necesariamente el debate en eso, cruza este debate el tema de las libertades condicionales que se está abordando en el Parlamento, o no, porque finalmente hay... un grupo de personas que igual defiende o busca que aquellas personas que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad siga teniendo un trato distinto. Entonces, al menos desde mi punto de vista, no es tan claro cómo esta situación, este proyecto de las libertades condicionales que que salió en el fondo, me parece, de la Cámara y del Senado también, si no, ahí me corrige, esta situación que se está dando al interior del ejército con las eventuales críticas que se puedan ir abriendo a quien conduce ese organismo hoy día. Y lo otro, como comentario o pregunta en realidad, está esta propuesta de que a situaciones en el fondo de delitos comunes se traten en la justicia común, pero leía yo por ahí, a modo de venir muy informada o lo más posible a la radio, Que también hay una propuesta en términos de poder dar espacio a que los mismos militares puedan denunciar de forma más libre, si eso lo pudiesen también explicar o no, porque ellos en el fondo no tienen la posibilidad, según entiendo, de poder hacer denuncias a sus superiores o... Tienen que seguir el conducto regular. Claro, pero esos conductos, la verdad es que a esta altura son, al menos uno desconfía. A ver, al parecer es evidente que hay diferencias en el ejército respecto al trato de esta situación, sobre todo lo de Krasnov. Porque hay algunos que creen que no debería haberle pasado nada al director de la escuela, que dice que no tuvo ninguna... ¿Eso la familia militar, que con la que se dan llamar familia militar? Es que no sé si es la familia militar solamente, porque la familia militar por lo general está afuera. Ahora, de los que están adentro da la impresión de que sí hay algunos que dicen que no se debería haber sido tan drástico con el director de la escuela militar, que fue sencillamente sacarlo, y quitarle el cargo y ya. Eso habría creado algunos resquemores, parece. Y a esto se suma lo de la familia militar, que desde afuera dispara contra el comandante en jefe y dispara hasta contra Piñera. Ahora salió hace poquito, vi uno. Incluso creo que hoy día están celebrando, no, recordando. Hoy día. El nacimiento de Pinochet. Del dictador, sí. Claro, uno se olvida ya que nació un tipo como ese. Sí, que lata. Van a hacer algunas manifestaciones. Van a públicas, hacer algunas manifestaciones. Carteles, ¿no? Y en esas manifestaciones. Frente a la escuela militar. Y para esas manifestaciones han sacado algunos panfletos y documentos donde tratan de traidor a Piñera, alguno de esos. A raíz de la escuela militar y a raíz de que no le dio el indulto o no le ha dado el indulto, como se dicen que se comprometió Piñera en su campaña electoral, a algunos de los que están en Punta Peuco. Ahora, claro, seguramente también debe influir el tema de la discusión sobre las libertades condicionales, ley que fue aprobada y que va a pasar al Tribunal Constitucional, pero que tiene reserva de constitucionalidad, porque esta ley de la libertad condicional dice que podrán salir libertad condicional personas graves, que se yo, eso en general. Pero tiene una salvedad, que es que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad no pueden salir si no cumplen con requisitos muy especiales. Haber cumplido los dos tercios de la pena, haberse arrepentido, un arrepentimiento eficaz, haber pedido perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Que en estos casos, en ninguno de estos casos ha ocurrido, al parecer. Ahora, en la derecha hizo reserva de constitucionalidad, es decir, aquí se ve entonces cómo la derecha sigue influyendo, y la derecha está influyendo entonces en estos sectores que hoy día se oponen a lo mejor a que el comandante en jefe lleve adelante esta reflexión en el ejército, porque pueden salir muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas oscuras en el ejército, mismo un ejército que asesina a uno, a dos comandantes en jefe. Son muy pocos los ejércitos en el mundo que han hecho eso, generales, ¿no? Etcétera. Bueno, dos presidentes de la República en la práctica mueren por su responsabilidad. Entonces, hay un peso de la... Bueno, ¿y cuántas víctimas? Más de 4.000 víctimas. Hay un peso de la historia que yo creo que de alguna manera debiera tener una incidencia en todo lo que signifique establecer una nueva impronta del ejército. Así es. Igual, como comentario adicional, a mí me sigue chocando. Yo sé que no es novedad que personas como Mario Desbordes planteen que este proyecto de las libertades condicionales es una venganza. Creo que de verdad es una cuestión que nunca deja de chocar por el nivel de beligerancia que tienen sus palabras. A mí de verdad me molesta y me enoja incluso profundamente leer comentarios como ese y que tengan asidero en la realidad. Solo como comentario final de... Claro. Bueno, yo creo que hay que tener siempre sangre en las venas, ¿no? Entonces me escucho muy bueno que uno de pronto reaccione, como señala Javiera, y diga, esto no puede ser simplemente, es un escándalo. Pero más allá, en términos de la reflexión del presidente del Partido Comunista, yo creo que es tremendamente importante que el ciudadano chileno piense en lo que estamos comentando aquí, porque esto tiene al final, incluso si me equivoco, presidente, usted me corrige, tiene incluso connotaciones de constitución, por la relevancia que tiene esta particular institución en la estructura del Estado. Esto tiene un reflejo constitucional. Incluso yo recuerdo un párrafo que leí, dice: el comandante en jefe, el presidente de la República es comandante en jefe en tiempo de guerra, pero en tiempo de paz no tiene la misma atribución. Fíjese cómo ahí dejaron una salvaguarda para la actuación independiente de un ejército respecto del poder civil. ¿Ya? Entonces, claro, uno tiene que pensar en el papel de las Fuerzas Armadas, y no es solo el ejército, pero también es su reflejo en la Constitución. Y, digamos, por esa razón, los partidos políticos de izquierda progresista han planteado esto de la nueva Constitución. ¿Estaremos en condición de pensar en llegar a ese punto, presidente? O sea, hay que pensar en llegar. ¿Cuándo estaremos en condiciones? No le sabría responder. Pero hay que pensar en llegar. Esa es la obligación nuestra. Nunca dejar de pensarlo. Ni de pensarlo, ni de hacer lo que haya que hacer para llegar. Me parece. Mire, estamos muy de acuerdo con eso todo. ¿No? Que te cuento y digas. Es que el lenguaje militar me ha impulsado a hacer así. Esta semana, cambiando un poquito de tema, que no se aleja mucho porque se enfoca en otro sector que está ligado a este mundo militar y policial, porque Carabineros, además, entre paréntesis, está bastante militarizado últimamente. Pero tienen dependencias distintas. Sí, no, tienen dependencias distintas. Funciones distintas. Claro. En todo caso, el tema de lo que sucedió en la Araucanía, que tuvo su corolario en varias situaciones, entre ellas la salida del intendente mayor y la incorporación de otro personaje en la intendencia de la Araucanía, que por muchas razones y porque él mismo se ha delatado, tiene una cercanía bastante fuerte respecto a una operación más fuerte respecto a ese sector, y poner incluso a las Fuerzas Armadas en disposición de contener a las demandas del pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo se ve todo esto? Porque al final lo que se llegó es que en la Cámara de Diputados, en la discusión del presupuesto de la Nación, dijo un peso para los gastos reservados a Carabineros. Eso fue en el Senado. Perdón, en el Senado. En el Senado. Ya habíamos votado nosotros, sí, aparte, ya cuando se supo. Pero que vuelve a la Cámara y ahí se verá si se repone. A la Cámara de Diputados, tengo entendido, y tiene que ver si se repone eso o se deja como quedó aprobado en el Senado. Lo cierto es que hay reacciones. ¿Cómo se ve todo este proceso que, sin lugar a dudas, está afectando muy fuertemente a un sector importante del país, a un sector que son el pueblo mapuche, 10% de la población se dice, y las medidas que va tomando el gobierno dicen relación mucho con defender los intereses de los sectores que tienen o que usufructan de lo que es la riqueza de la Araucanía, digámoslo así, que se van defendiendo mucho los intereses de los que de los empresarios de ese sector. Bueno, este hecho ocurrido en la Araucanía, lamentable por cierto, ya le está significando un costo al gobierno político, un costo político. Bajó al 38% en la encuesta Piñera. O sea, bajó 6 puntos. 6 puntos. Según, y Carabinero bajó como 20, creo, o más. Bueno, 10 CADEM. Puntos la aprobación en CADEM. El ministro del Interior también bajó. Moreno, que se mantuvo a medias aguas, se mantuvo. No es nada de Moreno se hizo leso. No es nada de tonto. Se hizo leso. Está mirando más adelante. Bueno. Pero aquí han ocurrido hechos que están teniendo repercusiones políticas, que pueden tener repercusiones políticas más profundas, porque no es solo el tema de la Araucanía, porque aquí la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados por lo menos, y creo que la mayoría de los partidos políticos estaban, y los movimientos sociales, porque se acusara constitucionalmente a Chadwick. Claro, pero se vio que era difícil acusar a Chávez, pero sí era posible acusar, porque estaba mucho más claro y patente por las cosas que dijo el intendente de la Araucanía. Y todavía en vía de acusarlo constitucionalmente. Y el gobierno estaba en un lío feroz, porque No querían ellos pedirle la renuncia porque iba a quedar en entredicho entonces la política que habían estado llevando adelante. Iba a ser además una muestra de debilidad porque ya habían perdido un ministro, ¿no? Este negacionista que salió por negacionista. Y aquí esto podía escalar, según ellos decían, podía escalar hasta Chadwick, que era muy duro para el gobierno. Pero hubo una maniobra tras las bambalinas, como se dice, y que es que lo que viene hoy día en la prensa viene, yo creo, a dejarlo más claro. Y es que hubo un acuerdo para que la Democracia Cristiana dijera que iba a acusar constitucionalmente al intendente, porque la Democracia Cristiana se había arrestado, pero lo dijo de repente, sin conversar con el resto de la oposición, lo dijo, vamos a... Y eso fue en la tarde, a las 6 de la tarde. Eso estaba preparado. Entonces, claro, el intendente, al ver que va a ser acusado constitucionalmente y que está la Democracia Cristiana, que inclina la balanza, dice, pido mi renuncia. Hoy día parece diciendo que se va a tirar como candidato a gobernador. Si hubiera sido acusado constitucionalmente, no habría podido ser candidato a gobernador. Entonces, una persona que carga con esto va a poder ser candidato a gobernador y a lo mejor hasta puede salir. Pero aquí hay una procesión o hay algo que se está construyendo que va más allá de esto. Hoy día parece que la Democracia Cristiana, calladamente, reservadamente, ha estado discutiendo con el gobierno un pacto social. Un pacto social. Y que tiene por finalidad abrirle paso a la aprobación a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones. Entonces pone los puntos que ha expuesto la Democracia Cristiana para hacer este pacto en las dos materias. Entonces, claro, la DC está jugando al camino propio, pero aparece apoyando a este gobierno y apoyando a un ciudadano como el intendente de la Araucanía, porque le ha dado carta blanca para que sea candidato a gobernador, ¿ya? Y entonces pone a todo el resto de la oposición, deja todo, cualquier cosa que pueda hacer, deja neutralizada al resto de la oposición, porque con los votos de ellos evidentemente que pueden aprobar varias de estas reformas, salvo que haya alguna de quórum calificado que pudiéramos rechazar. Entonces va a cogobernar prácticamente en estas materias con Piñera. Eso se parece a lo que vulgarmente llamamos la cocina. Es una cocina. Famosa cocina. No es la kitchenette del Senado. Esta ya es la cocina un poquito más grande. Es la del Palacio Presidencial. Claro. Y hay que estar atento a eso. Porque esto puede definir las tendencias políticas para adelante, lo que venga. Ignacio Walker dice, yo estoy por la alianza desde Bópoli hasta los laguistas. De Bópoli hasta los laguistas. Claro, nosotros seguimos pregonando la necesidad de la unidad de toda la oposición. Yo no digo que la Democracia Cristiana, a pesar de esto, no pueda entrar en acuerdos electorales, porque la cosa de alcaldes y de gobernadores va a ser difícil, pero yo no sé qué va a pensar el resto de la oposición respecto de esto. Por otra parte, se están abriendo posibilidades, porque en el Frente Amplio parece que están, o RD por lo menos está discutiendo la posibilidad de abrirse a pacto con fuerzas de la izquierda, más allá del Frente Amplio. Pero esto oscurece el panorama actual de la legislación y hacia adelante. Es decir, nosotros, en vez de ir a conversar con el gobierno, mejor que negociemos con la Democracia Cristiana, será más fácil. En relación a estas leyes, me imagino. Pero sabe, presidente, que ya que entramos en el tema de lo que son las políticas de alianza, la oposición tiene un tremendo problema a simple vista, porque usted lo que acaba de decir no es menor. La Democracia Cristiana viene jugando hace rato una situación de dime que te quiero y dime que no me quieres. No sé cómo será exactamente, si esa es la forma de decirlo, pero no solo la Democracia Cristiana, porque hay otros sectores que también están votando con el gobierno dentro de lo que podría haberse llamado la oposición, porque sí, yo creo que la oposición ya prácticamente está difuminada en relación a lo que fue cuando se unió en torno a lo que se llamó nueva mayoría, con todos los errores que pudo haber cometido también la nueva mayoría desde el punto de vista del gobierno. Pero había, existía una coalición. No, o una coalición, no existió, pero una no alianza. No existió nunca coalición. Una Ahora, alianza. El problema es que, sí, es bien, es cierto, hay otros sectores, pero si no jugara este papel preponderante entre esos sectores la democracia cristiana, lo que hicieran los otros sectores no sería muy relevante ni significativo. Porque aquí el peso se lo lleva la democracia cristiana, que en este momento... Ahora, es una información de prensa, pero vienen graficadas las reuniones, las fotos de las reuniones, lo que dijo cada uno, y el petitorio de la democracia cristiana al Ejecutivo, o las condiciones que pone para aprobarle sus leyes. Pero cuando ya habla de pacto social... Bueno, con el gobierno, pero entonces empieza a gobernar con el gobierno, ¿sí? Eso es. Entonces, sí, hay otros sectores, sí, pero yo creo que aquí en este caso es la democracia cristiana. Porque el otro sector que usted dice es el Partido Radical, que efectivamente ha estado votando este último tiempo con el gobierno así a pie juntilla, ¿sí? Pero si no estuviera la democracia cristiana en esto, creo que los radicales no estarían en esto. Ah, ¿usted cree que esa es la trenza, palanca? Digamos. Yo creo, porque la democracia cristiana habla de las posibilidades de todo otro. Tal vez, presidente, no sé cómo lo ha pensado usted, se perfila un escenario complejo en el sentido de que como que la política se retrotrae a un tiempo anterior, cuando había tres tercios. Porque este papel de la democracia cristiana... Claro, ellos aspiran a una alianza con Evópolis, con lo que fue Ciudadanos, con lo que son sectores de centro. Se coloca más al centro que en la centro izquierda, en verdad. Entonces, no sé si podrá llegarse a ese punto, ¿no? A ver, no sé si lo estarán buscando alguno, pero yo todavía no hablaría de eso. Pero lo que sí que pueden darse ordenamientos políticos distintos a lo que están pensando, a lo mejor, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles van a ser? Tampoco podemos adelantarlo, porque además estamos en un momento político complejo, porque el gobierno no solamente tiene el tema de la Araucanía, es decir, en este caso la democracia cristiana aparece insuflándose, así se dice, insuflándole oxígeno a un gobierno que está complicado con esto de la Araucanía, pero que además está complicado por la situación económica, y que empieza a ser un clamor popular de que este gobierno no ha cumplido sus promesas de mejoramiento de los salarios, de que haya más empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que yo en realidad no la entiendo, porque efectivamente, ¿cuáles son las intenciones entonces de la democracia cristiana? Porque si efectivamente ellos quieren, yo he escuchado a su presidente decir, no, con la derecha nosotros nada. Bueno, pero si quieren ir para otro lado y que ese otro lado tenga éxito, ¿cómo entonces están inflando a la derecha y a este gobierno? Que está decayendo poco a poco, se está carcomiendo por dentro por sus propios errores, ¿no? y por su incumplimiento de su programa. Bueno, sobre entonces, todo... Entonces yo no sé si va a subir los votos la democracia cristiana con esto o va a perder. Aunque ellos dicen que van a recuperar los que le votó a la derecha. Bueno, si fuera así, bienvenido, pero ¿para dónde va a ir la democracia cristiana después? Sobre todo después de todo lo ocurrido con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, la verdad se hace más impresionante después. Eso ya se olvidó. Eso es la historia. A propósito de eso, se olvidó de la ESI. A propósito de eso, Castillo apareció el día viernes en una conferencia de prensa muy campante, hablando sobre la donación de órganos en este país, lo importante que era. Es como una... decirle... Es una burla, ¿no? Es una burla, como, es como decirle a los Frey, mire lo que más, mire, ustedes están peleando, pero mire, por el negocio va por otro lado. Así de simple. O sea, es muy, claro, es muy grotesco y brutal, pero lo que está sucediendo en la política hoy día, particularmente en sectores... que lo que usted mencionaba, democracia cristiana, los radicales, efectivamente, como usted dice, no aparecen como con la misma dimensión y están muy pegados al carro de lo que va a ser la democracia cristiana, pero de verdad pero están en la convergencia progresista. ese, bueno, ahí está el problema. Ahí entonces, hay una contradicción, creo, una contradicción enorme, porque ahí está en la convergencia progresista está el Partido Socialista, el PPD, que podría significar un sector importante que estuviese también complicado, pero en general no sé, pero de verdad abandonar de la forma en que se está abandonando principios que se tenían muy muy muy en claro hace un tiempo atrás, porque hoy día los empresarios están haciendo una presión enorme para que se hagan las reformas que les interesan a ellos, laboral, tributaria. Dicen, aquí está la plata, inversión de no sé cuántos millones de dólares por un lado, inversión de no sé cuántos millones de dólares por otro lado, en minería, en agricultura, en bosque, no sé qué, pero reforma, señores. Eso le está diciendo al gobierno. O sea, reforman al revés. Flexibilización laboral, ahí está aquí flexibilización laboral. Entonces, terminar con los derechos laborales que tienen que ver sobre todo con la huelga, o cambiarlo, debilitar ese derecho. O sea, impedir a toda costa que exista alguna redistribución de ingresos, porque Chile efectivamente, según todos dicen, va a crecer un 4% este año. La pregunta es, ¿qué se hace con esa plata que sale de este crecimiento? Y lo que se comprueba es que esa plata llega a lo mismo de siempre. Y lo que decía Carlos Insulza recién, que esa famosa reforma tributaria que se está incubando o que está trabajando, es para darle mil millones de dólares más al 1% más rico de la población. O sea, ese es el efecto. Claro, la democracia cristiana, uno de los puntos que tiene, dice que es intransable, es que no se rebaje de ninguna manera la recaudación fiscal con el nuevo sistema tributario. Claro, pero si le hacemos un regalo a los ricos, ¿de dónde viene la compensación? Claro. No, pero ellos dicen... Yo creo que ese es el dicen, problema. Pero según ellos no se lo van a entregar, sería para evitar que se lo entreguen a los ricos, no lo sé. Pero ahí habría que ver qué significa. No bajar la recaudación tributaria significa que se va a seguir cobrando el impuesto que se le cobra a los ricos o lo van a sacar de otro lado. O sea, hay muchas es cosas que ver si todavía. Hacen la reintegración del sistema tributario, la verdad... automáticamente se le devuelven los mil millones de dólares a los super ricos. Ni siquiera estamos hablando del 10% más rico de la población, estamos hablando de un porcentaje muy reducido. Pero aparte de eso, cuestión que ha sido desmentida por una serie de expertos, ninguno tan de carácter que uno pudiera decir esto es izquierdoso, sino que al contrario, gente que de carácter más bien tecnócrata, de que supuestamente esta recaudación va a quedar en cero, es decir, se va a netear con los mil millones de dólares con el tema de la boleta electrónica. Y eso, de partida, es imposible en las cantidades de cifras que manejan. Es imposible que esos mil millones de dólares se recauden a raíz de la boleta electrónica. Pero aparte, aunque fuese así, la verdad de las cosas es que sería aún más regresivo, porque el IVA es uno de los impuestos que le cobra un 19%, al rico y al pobre. Entonces, al final, ese 19% le carga la mano las personas que no tienen, a costa de ese 19%, que en proporción del bolsillo de la gente que sí tiene, es muy poco, entonces, en términos porcentuales me refiero. Entonces, la verdad de las cosas es que llega a ser muy paradójico que el gobierno plantee todas sus reformas como que fueran a arreglar todos los aspectos de la economía, como que fueran todas a hacer procrecimiento, todas a hacer proinversión, siendo que, no sé, a mí al final me queda la sensación de que es como que su planteamiento es como adorno todas mis reformas para plantear que son las mejores reformas que existen, y la verdad de las cosas es que ni siquiera desde el punto de vista técnico tienen ni un sustento en poder realmente ser así. Una cosa que yo quería plantear, cambiando el tema, ¿vieron las declaraciones de el Hermes Soto, el director de Carabineros, diciendo que ahora el Comando Jungla no existe? Disculpen que cambie el tema así, pero a mí de verdad me pareció que no podía dejarlo pasar después de todo la bulla que se metió en relación a eso. Es bueno contar un chiste en medio de un programa pero no solo lo dijo Hermes Soto, sino que además lo dijo el presidente de la República. No, eso fue un invento de los periodistas. Y resulta que aparece una declaración del propio carabinero que le puso ese nombre, ¿no? La verdad no lo sé, pero... Pero el Mercurio avala esa tesis de que no existe el Comando Jungla. y que no son tantos los que se fueron a especializar, sino que fueron, no eran los 40, sino que solo 16. Claro. Pero que tampoco era la jungla, sino que era en lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero además dijo otra cosa el Mesoto, que, bueno, esto de que destruyó la cámara, porque la cámara tenía asuntos personales. No, eso es, eso ya es muy complejo. Y lo otro que dijo, que los mapuches estaban vendiendo marihuana para financiar todos estos actos violentistas, yo ya creo que ya eso ya llega al absurdo. Decía, es mantener esta impronta de inventar cosas para establecer que allí hay terrorismo y que hay que aplicar todas estas técnicas y la ley antiterrorista. Me parece absurdo, realmente. Sí, siente, pero una pregunta. Ahora sí, podría surgir algo que a lo mejor puede ser positivo, que Piñera acaba de decir que se van a enviar prontamente las indicaciones. Han dejado pasar ya un año, está bastante avanzado el proyecto de Ministerio Indígena y de Consejo de Pueblos Indígenas, y que ahora van a mandar indicaciones para mejorarlo. Claro, no sabemos qué es lo que va a mejorar, pero que lo van a aprobar, y que van a aprobar una cuota de candidatos de indígenas en las listas de los partidos. No de cupos. No de cupos, de candidatos. No de cupos reservados en el Parlamento. Ley de cuotas. El reconocimiento constitucional de la cultura, el idioma, el lenguaje, no sé qué cosas más. Puras pinceladas. Pero, perdón, yo... No sé, o sea, sería un avance que si se aprobara el Ministerio y el Consejo de Pueblo. Claro, un reconocimiento constitucional de los pueblos, de su cultura, no deja de ser un avance, pero no va a ser la solución, creo, en el caso del pueblo mapuche. Yo a eso iba, presidente, porque a mí realmente me ha llamado la atención muy positivamente, a pesar de que es producto de una situación tan terrible como la que se ha vivido, el que hubo una reacción ciudadana de una magnitud que hacía varios años que no conocíamos. Incluso llegándose a un caceroleo en la región metropolitana, en Santiago y en otras regiones del país, que adquirió dimensiones importantes, o sea, al punto de escucharse las cacerolas en varios barrios a simple oreja, digamos, ¿no? Entonces, además, un amplísimo sector ciudadano manifestándose en contra del crimen. Aquí no se aceptó la tesis de la violencia, el enfrentamiento, se lo califica directamente como crimen. Me llamó la atención la difusión periodística de los hechos. Me llamó la atención la postura que asumieron distintos periodistas que normalmente no simpatizan con la causa de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo interpretamos esto en un plano más general? ¿Hay una movilización ciudadana? ¿Está despertando más? ¿Hay más actividad? ¿Qué puede haber ocurrido? Pero uno percibe, ¿no es cierto? Y ha habido marchas todos los días en distintas ciudades. Hay un gran enojo. Es que hay un gran enojo. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que es? Hay una reacción. En relación a lo de la Araucanía, hay una reacción generalizada que vivió la mayoría de la población. Y eso ha tenido repercusión aquí, repercusión internacional. Y hay mucho de movimiento espontáneo, pero también organizado, o sea, por todos lados, ¿eh? Pero que han confluido, digamos, en una especie de convergencia social y de semi-protesta, diría yo, con caceroleo, en algunos casos han hecho fogatas, pero que en general han sido pacíficas. En la Araucanía ahora hay un... Bueno, yo creo que lo pensó harto Piñera antes de ir para allá, porque la verdad es que la situación ahí está compleja. Así es. Ahora, a eso se une el que la gente, como le digo yo, está decepcionada de este gobierno por las cosas que lo afectan personalmente a cada uno. Entonces, bueno, si actúa mal en esto, actúa mal en esto otro, y aquí comete un acto tan tremendo como este de que termine con el asesinato de un comunero mapuche, Yo creo que se produce cierta indignación. Es que aparte ha sido muy fuerte, creo yo, la forma y lo que se ha ido sabiendo a raíz del caso del asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Este menor de edad que lo acompañaba decía que incluso cuando lo transportaron se dieron la situación de dar más vueltas a la plaza mientras él requería atención médica. Entonces aquí al final va sumándose un nivel de crueldad en el que yo creo que es inhumano que alguien no le produzca indignación y eso de alguna u otra manera hace que sea mucho más lúcido el carácter de este gobierno. O sea, aquí mientras en las poblaciones yo creo que eso es como el nexo que se hace, mientras en las poblaciones pasa esta situación donde los mismos algunos militares le facilitan armas a los narcotraficantes, las venden, hacen negocio con eso, se pone y se produce una sensación de mucha mayor inseguridad, mientras que los esfuerzos de este gobierno con el Comando Jungla, que existe, que no existe, se focalizan en defender las empresas que están con sus intereses puestos en la Araucanía. Yo creo que ese es muy directo. Aquí, obviamente, por acción se priorizan los intereses de los empresarios y eso yo creo que de verdad produce muchísima indignación porque realmente es muy indignante. Claro, lo que pasa también es que la gente se ha cansado con la impunidad respecto a la corrupción. Usted ve cómo se dilatan los juicios y los responsables de corrupción, sobre todo los de derecha, van saliendo no tan mal parados, digamos, de la justicia, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, roban tanta plata, pero no. En el caso de aquí de la fuerza policial, se está defendiendo por parte de la derecha y del gobierno un alto grado de impunidad que se ha estado dando en la Araucanía y que se da en otros casos también. Y que se querían tapar hechos delictivos, incluso engañando a la opinión pública. Porque eso es lo que se trató de hacer durante 48 horas más o menos, engañar a la opinión pública. Pero era tan fuerte la evidencia que no lo pudieron hacer. Además, ¿cómo sería la prepotencia? Y ¿cómo estos carabineros, yo me imagino, cómo considerarán a los mapuches que delante de este joven uno saca de la cámara, saca la, ¿cómo se llama? El chip y lo destruye y piensa que este que sería ignorante, que no iba a saber nada? O sea, ¿cómo miran a los mapuches? Es una discriminación total. Bueno, esperemos que los juicios que se están siguiendo ya realmente hagan justicia. Pero aquí las responsabilidades políticas son las que deben quedar más claras y preclaramente establecidas. Por eso a mí no me gustó en absoluto esta movida que dejó fuera de ese castigo y dejó impune al intendente de la Araucanía, el ex intendente que fue el que empezó con toda esta historia de formación pública. Pero está planteada una interpelación en contra del ministro del Interior, Andrés Sadovic. Muy significativa, hecha por una diputada. Claro, mapuche. La interpelación, sí, pero la interpelación es interpelación. No es otra cosa que una interpelación. Ahora depende cómo lo vea la opinión pública a través de las pantallas del canal de la Cámara. Podría ser que hubieran cosas tan determinantes que dijeran aquí hay que hacer una acusación constitucional, pero no lo veo tan posible porque además ya la Democracia Cristiana dijo que no, o sea, claro. Está este buen trato con el gobierno que dice que no. Claro. Antes que usted haga una reflexión final, yo le quiero preguntar, porque usted llegó muy ufano hoy día porque ayer había tenido una actividad no sé qué importancia, ¿de qué importancia en su distrito? ¿De qué se trataba eso? No, la oficina parlamentaria realizó un seminario respecto al tema de la vivienda, sobre todo la vivienda digna, porque hay muchos comités de la vivienda en el sector y ellos habían pedido tener un grado importante de conocimiento sobre cómo se puede adquirir una vivienda social sin deuda, ¿ya? Y qué otros sistemas hay, etcétera, etcétera, incluyendo en esto también a capas medias, que hay otro sistema, el sistema integrado, saber qué es lo que significa. Y para eso nosotros contamos con el concurso de 4 o 5 profesionales que fueron allí gratuitamente, y también hubo dirigentes sociales que pusieron su experiencia, y fueron más o menos cerca de 100 personas, más o menos, poquito más, poquito menos. La mayoría de ellos dirigentes de distintos comités de la vivienda del distrito. Yo quedé por lo menos muy conforme, creo que se cumplió con el cometido, y las organizaciones sociales también, y yo creo que esto va a dar paulo para cómo actuar de conjunto en algún programa de vivienda del distrito para hacerlo presente a las autoridades de gobierno. Bien, estamos llegando al final, estamos en el último, la reflexión de nuestro panelista. Yo le hago una reflexión. Mañana sale el segundo avión de la vergüenza. Así es. Llamo avión de la vergüenza a este insólito, esta insólita decisión del gobierno de empezar a financiar con aviones de la FACH, pagados por todos nosotros, el regreso de migrantes haitianos a su país de origen. Yo encuentro que es un avión de la vergüenza porque muestra a las claras lo que es realmente un modo de ser de nuestro país que debe avergonzarnos a todos. Javier hacía la reflexión de cómo es posible que se trate de esa manera a un mapuche y se lo violente, como se violentó al acompañante de Camilo. Y aquí vemos que a los migrantes haitianos que llegaron a nuestro país en busca de mejores horizontes se le ha dado un trato realmente indignante. Hay reportajes en donde se habla de rencillas con golpes a los haitianos. O sea, ya una forma de expresión del racismo y del clasismo desenfrenado que tenemos que superar. Y yo creo que es muy importante que en toda nuestra reflexión política, como la hacemos los días domingos, esté presente este cambio ideológico que es necesario hacer cursar en nuestro país. Javiera. Sí, yo quería hacer un énfasis en la movilización que llevan adelante los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Esta universidad comenzó a tener una situación de crisis a raíz de que un inversionista no cumplió con inyectarle recursos a dicha institución, por tanto se generaron problemas al parecer económicos, lo que no tendría claro la continuidad de esta casa de estudio. Yo creo que justamente por este tipo de situaciones donde la continuidad para seguir sus estudios es una cuestión mínima de miles de jóvenes, se ve truncada a raíz de la decisión de inversión de ciertos privados. Creo que devela lo perverso que tiene el mercado cuando es el regulador de la educación. Yo creo que es importante en el fondo reflexionar que esto sigue siendo una problemática que pasa, que expone a muchos jóvenes y que tiene que tener una solución, obviamente, para los estudiantes, pero que en ningún caso profundice el mercado en la educación, porque aquí pueden haber millones de soluciones para poder ayudar y rescatar, digamos, la situación de esos jóvenes. Algunas de aquellas soluciones podrán ser incluso fortalecer a estos inversionistas. Yo creo que eso es una cuestión que hay que ponerle un ojo a modo de que se resuelva, obviamente centrando en el derecho a la educación. Diputado Presidente Guillermo Teller. Bueno, yo quisiera terminar esta edición de Entre Telones. Que ha estado muy interesante, hay que tomarla en consideración, creo que va a repercutir. Recordando a una persona, un personaje de la historia, cuya medida crece en la medida precisamente que se va adentrando en la historia. Me refiero a Fidel Castro Ruz, el comandante Fidel Castro Ruz, jefe y líder de la Revolución Cubana, pero que proyectó su ejemplo y el ejemplo de esa revolución a toda América Latina y al mundo. Es muy largo ponerse a hablar de todo aquello que hizo o no hizo Fidel Castro. pero yo tuve el gusto de conocerlo, conversé con él varias veces y creo que mi admiración también va creciendo en la medida que voy recordando, pero además que voy conociendo otras cosas a través de las historias que se están escribiendo sobre su persona. Entonces yo quería hacer este recuerdo que no es de tristeza ni nada de eso, sino que es de impulso a continuar la lucha, nada más. Me parece súper bien, y claro, nosotros hicimos recuerdo al comienzo de cuando del aniversario de su fallecimiento, 2 años de la muerte de Fidel Castro Ruz, un hombre trascendente en la historia de la humanidad, no solo de Cuba. Así que, por supuesto, adherimos a este recuerdo que hace el presidente del Partido Comunista. Y nos vamos, y voy a volver a decir lo que dije recién. Este programa tiene trascendencia. Analícenlo con calma, reescúchenlo esta noche los que no lo pudieron escuchar completo, porque efectivamente tiene trascendencia. El próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.